Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:04. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Se cumplen 4 años del golpe de timón, que fue un 20 de octubre que el comandante Hugo Chávez vislumbró el camino de andar para construir el socialismo bolivariano. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Atención Solidaria Brigada Humanitaria Venezolana asistió parto de niña haitiana tras paso del devastador huracán Matthew. Cultura. Destaca ministro Ñáñez en homenaje a Eduardo Barberena, vibrará el cine nacional con la película Bambi C4. Instituto Italiano de Cultura instaló muestra Milán, un lugar para leer. Conmemorando la resistencia indígena, Complejo Cultural Casa Bicentenario continúa dictando talleres de saberes ancestrales. Inauguración exposición Saharauis, los árabes que se comunican en español, fue instalada en la Biblioteca Nacional. Ponencia, hoy disertan sobre divergencia y brecha colonial en la Cátedra Federico Brito Figueroa. Séptimo Arte, salas comerciales de cine, proyectarán desde este viernes largometraje documental Llanerías. Obra dancística azul, blanco y sepia se presentará este fin de semana en la UNEARTE. Regionales. Fiesta del Libro Filben 2016 llega este jueves al estado Yaracuy. Cultura al Día. Tras el paso del devastador huracán Matthew, en Haití la Brigada Humanitaria Simón Bolívar se encuentra en la isla caribeña atendiendo de manera solidaria las diferentes emergencias. Fue la noche de este miércoles que asistieron el parto de una niña haitiana y el jefe de Estado, Nicolás Maduro, celebró este acontecimiento vía Twitter, escribiendo que de la solidaridad nace la vida y la esperanza. Nació Venezuela de una madre haitiana a 200 años del paso de Bolívar por Haití, de Petión. Finalmente, otro mensaje le dio la bienvenida a la pequeña a la patria grande del siglo XXI y expuso: volverán los tiempos de los pueblos y tú verás los sueños de los gigantes. Amén. Cultura. Continuamos con informaciones dadas a conocer a través de la red social Twitter. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, destacó que en homenaje al cineasta venezolano Eduardo Barberena, el cine criollo vibrará próximamente con el estreno de la película Bambi C4. A continuación, le dejamos un fragmento de este largometraje de ficción que narra la llegada de un prestigioso sicario internacional a Caracas y el terrorista Luis Posada Carrillo, alias Bambi C4, y se involucra en la acción. Cualquier presión petrolera obligaría a Estados Unidos a firmar el convenio de Montreal, y para evitarlo, ¿tú sabes lo que harían? Me empaquetan y para allá. Hemos investigado todo el edificio. Ella es la que sirve. Gracias. cosa. Esta gente de Miami como que se volvió pichirre. ¿Cuánto ponen ellos? Vengan conmigo. ¿A dónde, comisario? A un allanamiento. Yo conozco bien la agencia. Seguro que tienen un plan mejor. Yo soy el que pongo las bombas porque ellos ordenan que yo ponga las bombas. Yo soy el criminal. Ya yo no soy el patriota. ¿Cómo dijiste que se llama el killer? Tony Arnaz. minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Del 19 de octubre hasta finales del mes de noviembre, el mundo literario de la ciudad de Milán, Italia, se apodera de la sala Juan Germán Roscio de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Se trata de la exposición Milán, un lugar para leer, donde el público puede contemplar las obras de los escritores de esta ciudad. Así lo informó la directora del Instituto Italiano de Cultura de Caracas, Erika Berra. Se hizo especialmente para la Expo de Milán 2015 y fue traducida al español para el Instituto de Cultura de México y de Guatemala para dar la posibilidad de que todos los otros países de América Latina pudieran entenderla. Y es un viaje a través de tres temáticas: Milán, archipiélago de lectores, Milán, el archipiélago de los editores y además Milán como plaza para todos los lectores y de un recorrido para los lugares más reconocidos de Milán. Berra destacó que las relaciones entre Venezuela e Italia son extremadamente importantes para el desarrollo del país y expresó que ambas naciones se asemejan en la alegría de sus ciudadanos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y continuando con las actividades en torno a la resistencia indígena, el Complejo Cultural Casa Bicentenario sigue dictando talleres de saberes ancestrales. Para hoy se ofrecerá una visita guiada por la exposición Colección Etnográfica de Pueblos Indígenas y un videoforo desde la 1:30 hasta las 2:30 de la tarde. El día viernes, el profesor Ronnie Velázquez dictará la ponencia La Espiritualidad y Pueblos Indígenas a partir de las 10 de la mañana. Para el próximo lunes se reanudarán los talleres que culminarán el 26 de octubre. 12:12. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Sala Hugo Chávez Frías de la Biblioteca Nacional fue el escenario donde este jueves inauguró la exposición Saharaui, los árabes que se comunican en español, la cual visibiliza la lucha del pueblo árabe, quien sufrió una invasión extranjera hace más de 30 años. Así lo informó el excelentísimo embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Salem. Estamos muy agradecidos de tenerlos aquí con nosotros para llevarles a todos ustedes y al conocimiento público la problemática de nuestro pueblo, como decía anteriormente, un pueblo injustamente expulsado de su tierra, un pueblo cuya tierra está prácticamente ocupada en casi su totalidad por un país vecino, en este caso Marruecos, un pueblo que sufre la marginación, que sufre la opresión, que sufre la represión, que sufre el desprecio en su propio país. El pueblo saharaui está decidido, absolutamente decidido, a seguir su combate hasta la libertad total de su territorio, de su país. Vamos a disfrutar de estas imágenes que nos llevan, que llevan a los corazones de los pueblos del mundo el sufrimiento del pueblo saharaui. La muestra estará en la biblioteca durante un mes y contempla 100 paneles de infografías y fotografías que exponen la realidad de la población árabe. Cultura al Día. Continuando con su segundo ciclo de ponencias, este jueves se llevó a cabo la Cátedra Federico Brito Figueroa, donde el antropólogo Romero Losaco disertó sobre divergencia y brecha colonial. El investigador muestra durante su ponencia una serie de evidencias que permiten aclarar los distintos procesos de exclusión del colonialismo. Así lo indicó Cora Ortiz, coordinadora de estrategia del Centro Nacional de Historia. Hoy jueves nos encontramos en la sala Federico Brito Figueroa del Foro Libertador para desarrollar la cátedra, o la sesión de hoy de la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa, como lo venimos haciendo ya desde hace varios meses. Hace unas semanas atrás, en el mes de octubre, comenzamos el segundo ciclo de charlas, de foros, de conferencias en el marco de la cátedra, y el día de hoy tenemos como invitado al profesor José Romero Losaco, que es profesor de la Universidad Bolivariana, y nos tiene una conferencia sobre las divergencias y la brecha colonial en el marco de toda la discusión que se ha estado dando en las últimas semanas desde la perspectiva de colonial sobre los marxismos y sobre la necesidad histórica de la descolonización de nuestros pueblos. Este segundo ciclo de ponencias se aborda temas históricos, el cual se realiza todos los jueves a las 10 de la mañana en el edificio Archivo General de la Nación. La entrada es libre, 12:15. Salas de cine de Caracas y el Estado Guárico recibirán este viernes el largometraje documental Llanerías, la apuesta audiovisual de Carlos Gómez de la Priela. Muestra tres cortometrajes sobre la vida de los llanos venezolanos con la línea discursiva propia del documental etnográfico para potenciar la difusión. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Como parte de la programación previa de su aniversario, la Fundación Compañía Nacional de Danza presentará este fin de semana nuevas funciones de la obra dancística Azul, Blanco y Sepia, homenajeando al pintor de la luz Armando Reverón. Las funciones serán en la sala Ana Julia Rojas de la Universidad Experimental de las Artes, los días sábado 22 y domingo 23 de octubre a las 5 de la tarde, respectivamente. Regionales. El Museo Carmelo Fernández, ubicado en la ciudad de San Felipe, será el escenario donde este jueves se instalará la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2016, en su capítulo Yaracuy, donde estarán homenajeando a Francisco de Miranda, además de rendirle tributo a la poeta Palmenes Yarza. La feria contará con las ediciones de Monte Ávila Editores, Biblioteca Ayacucho, Fundación Editorial El Perro y la Rana, Casa de Bello, Centro Nacional de la Historia, así como las editoriales Fondo, del Caribe, Mucuglifo, entre otros. FILBEN Capítulo Yaracuy se llevará a cabo hasta el sábado 22 de octubre, donde ofrecerán al público asistente actividades culturales durante todo el día. 12:18. Cultura al Día.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 29 minutos. Compré el arroyo guarango desde ayer. Las 12 y 32 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Debilidad de tu clase podrida, el que nació entre sombras y heridas.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 40 minutos. Doce y 43 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Y 12:46. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Las 12:49. Desde que te fuiste, no me queda nada. Te llevaste con tu adiós lo que me quedaba. Y desde que te fuiste, se quebró mi vida. Aunque dicen por ahí que ya estaba perdida. Te vas haciendo en casa, pues no tengo más. Si tú no estás, no hay nada. Me está matando la soledad. Cuando no estás en mí, no queda nada. Y vuelve que sin ti no sé qué hacer. Cómo vivir conmigo. Entiende que la soledad se va. Prefiero estar contigo. Sabes que no tengo mucho. Y que sin ti no queda nada. Apagó la luna y no avanza el calendario. No tengo razones para no pensarte. Te juro que lo intenté y no pude olvidarte. Te vas así, nunca sabes, no tengo más. Si tú no estás, no hay nada. Me está matando la soledad. Cuando no estás en mí, no queda nada. Y vuelve que sin ti no sé qué hacer. Cómo vivir conmigo. Entiende que la soledad se va. Prefiero estar contigo. Sabes que no tengo mucho. Y que sin ti no queda nada.